El proceso de promoción se realiza conforme a la convocatoria emitida en las siguientes etapas. Inscripción y documentación a entregar del 10 al 21 de octubre del 2022 en las oficinas de CIDEPOL, que está en la Policía Estatal. Evaluación de condición física y examen médico, que ese lo van a presentar ante la SEDENA. Ellos nos van a certificar esto el 22, 23 y 24 de noviembre también de este año. Y la evaluación de conocimientos también lo hará otra institución, en este caso la Universidad Estatal de Sonora, el 3 de diciembre. Esto de verdad marca un antes y un después para la Policía Estatal. ¿Cuáles son los grados a los que se pueden acceder? Uno, de grado de suboficial; dos, de policía primero; 10 grados de policía segundo y 14 grados de policía tercero.